si vas a una tienda en tu barrio con una especie de cartón de esos donde venían los paquetes de Marlboro y pides una cosa fiada y vas haciendo como un listado ahí, ¿no? Para pagar a fin de mes, como se hacía en los barrios de Cartagena, o no sé si se hace todavía. Cuando yo era chico, mi mamá me mandaba con eso. Eso se relacionaba con que tu mente sabía que tú podías pedir una libra de arroz. O sea, era una cosa muy, muy precisa. Una economía mínima que no podía sobrepasar. Así mis sueños eran mínimos y no podía sobrepasarlo. Así mis ilusiones y mis amores, todo eso estaba hecho en esa misura. Entonces no podía pensar en tener lectores porque eso no estaba en el cartón. Eso no estaba en ningún cartón de Marlboro. Era una cosa como estrambótica. No se me ocurrió. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Si yo tuviese un hijo, yo una hija le diría: no, no llegaste 11 años en el bachillerato, mejor le hace hojas de hierba y azúcar, así. Una Medellín muy fiestera, hombre, Lucas, luego una ciudad muy hacia la fiesta, con todo lo que implica la fiesta, como que lo malo no se ve y se excluye para que pueda seguir sucediendo la fiesta. Y me dijo como: usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija. Y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. ¿Qué es esta máquina tan rara? Porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. El antirracismo que me incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. En este episodio de Puerto I, dirigimos nuestras velas a punto de reventar, hinchadas por la leyenda, hacia Efraín Medina Reyes. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. ¿Y tú por qué escribes? Ah, ok. Esa pregunta no me la hice porque cuando yo me di cuenta ya estaba escribiendo. O sea, no tuve oportunidad de hacérmela en el sentido en que para mí escribir no fue como ni un objetivo. No fue como que yo pensé voy a escribir para obtener tal cosas, porque nunca relacioné la literatura en el momento en que empecé a escribir con nada que tuviera que ver con la realidad concreta. No estudié literatura, no dije voy a ser un profesor de esto puedo vivir por este motivo. No, yo, mi plan de vida estaba hecho. Yo quería estudiar, ser un médico, ganar suficiente dinero para comprarle una casa a mi mamá, para estar, como se dice, más tranquilos. Y ese fue siempre el objetivo. Incluso cuando escribía, yo seguí con mi objetivo porque, o sea, un chico en un barrio periférico de Cartagena, de una familia humilde, sin ninguna formación intelectual ni nada de eso, no tiene ninguna forma. Los pensamientos se asocian a lo que es posible. O sea, tú naces en Palenque, te dicen que pegas duro y tú puedes relacionar eso con el boxeo, con ser boxeador. Y así, ¿no? Tú naces y tu papá es un tipo que es un carpintero y tú lo ayudas y sabes que eso es una forma de vida. Pero cuando naces sin ningún referimiento que tiene que ver con una inclinación que tienes dentro y desconocida, no puedes relacionar eso con tu vida. Es como si fuera una cosa al margen de tu vida, casi como un secreto, casi como una especie de, entre paréntesis, hobby, pecado o no sé qué cosa fuera. Y tampoco a mis amigos se les interesaba eso, porque mis amigos, ninguno de ellos tenía nada que ver con literatura ni con arte, esos amigos esenciales de mi vida. Después ellos empezaron a leer, después de algún modo u otro, incluso yo les molesté la vida hasta hacer que pasaran un poco a mi ámbito, ¿no? Para compartir cosas como yo compartía las de ellos. Y ahí a regañadientes a veces lo hacían, pero tampoco es que le tenía mucha atención a eso de que escribir tuviera alguna importancia o qué chévere escribir. Era más como, mamá, ya qué pesado, vamos de rumba y vamos a beber y tal. Entonces, esas cosas, como no tenían una relación, yo no tuve que preguntar. No fue que dije, voy a ser escritor ni nada de eso. Me encontré en esa situación, hacía ya parte de mí y mientras sobrevivía en mil cosas, fui acumulando páginas y páginas que después, debido a eventos posteriores, como que mandé las cosas a un concurso, gané un premio y otras, terminaron determinando de un modo u otro mi vida. ¿Cierto? O sea, pero fue, todo pasó de este modo un poco extraño, ¿no? Imagino que lo mismo sentía Pambelé cuando terminó siendo campeón del mundo, después de haber perdido casi todas sus peleas y de estar trabajando la mayoría en Venezuela, y de un momento a otro todo eso le llegó, y al mismo tiempo pienso que eso lo destruyó, porque era algo que lo rebasó, era tremendo, una cosa tremenda. No es fácil sostener eso, ¿no? Claro. Pero, no, pero... yo pienso mucho como en los cassettes de Teo, en lo que todavía no sabes del pedielo, y esta frase como justo al final, que no la anoté bien, de la mejor cosa que nunca tendrás en la vida sobre... pues la farsa que, mejor dicho, el despojo que son las canciones de la poesía, pero que inclusive la poesía misma es despojo de la poesía, porque la poesía solo se puede dividir. Como que es una impostura muy separado de la poesía que solo se puede vivir. Sientes eso intensamente, como que nunca se alcanza el nivel escribiendo, ¿cómo lo vives? Chévere que tú te fijes en eso, ¿no? Esas son como las cosas realmente por las que al final uno hace un libro. Yo pienso que siempre he pensado en este tipo de cosas, en cómo nosotros sobrevaloramos y tenemos esa tendencia a sobrevalorar. Como si tuviéramos un chip o un gene del marketing dentro. Un gen dentro que nos hace tener un marketing sobre ciertas cosas. Una cosa sobrevaloradísima, la vida. No, la vida es una cosa sobrevalorada. La gente habla de la vida es el máximo, la vida es intocable. Todas esas cosas que después no tienen ninguna importancia, porque la vida en realidad es frágil. Es la cosa más tocable del mundo, es la cosa más perdible del mundo y es una cosa que está de todas maneras condenada. Y cuando la gente sobrevalora la vida, lo hace también en el sentido más del tiempo de la vida. Los seres humanos tenemos siempre la obsesión de vivir más largo. A todos nos parece que la vida es corta y obviamente el merchandising y los esfuerzos y tantos recursos de este mundo se van a la investigación por hacer que vivamos más, y de hecho lo estamos consiguiendo. Los promedios de edad siempre son más altos, las expectativas de vida pueden en condiciones particulares, y se habla de que dentro de 30 años la gente va a vivir un promedio de 150 años. Y no nos preguntamos, o nos parece secundario, pensar en cómo vamos a vivir esos 650 años, porque en realidad la vida es larga y es larguísima, incluso comparada con otras especies. Nosotros somos los que vivimos más y vivimos casi más para nada o para hacer cosas que son nocivas para los que deben todavía llegar a vivir y quitándoles el espacio a los que van a vivir. En ese mismo sentido, sobrevaloramos también cada cosa. Por ejemplo, el deporte, a mí me parece increíble cómo la idea que la gente tiene del deporte, y la gente habla de deporte como algo que ve, como algo que observa. Exacto. En cambio, deporte es lo que uno hace, es la acción, el movimiento, ¿no? Pero la gente cuando habla de deporte es sentarse inmóvil a ver a alguien que se mueve, que es además una contradicción absoluta, y paga por eso. Un gordo con una cerveza. Exacto. Me gusta mucho el deporte. Y por una cosa que es inútil, porque no existe ningún deporte en el mundo que produzca ningún tipo de riqueza adyunta a lo que somos como seres humanos. O sea, es un negocio, produce dinero, pero también la cocaína lo produce y tantas cosas. Pero como que es algo que ha cambiado la historia universal del pensamiento, que es algo que ha cambiado el modo de pensar incluso de quien lo practica, que es algo que ha cambiado la percepción del mundo, o sea, que nos ha llevado a un escalón más, no ha pasado nada. O sea, es simplemente repetir cosas que ciertos animales hacen mejor. O sea, porque si un trapecista se mete, yo pongo un chimpancé, el chimpancé lo hace mejor, entonces ¿por qué no vamos a mirar los chimpancés, que son los magos de hacer esas piruetas y que no se rompen la espina dorsal, etcétera? Pero yo miro todo eso y a mí siempre me parece increíble que la gente no solo vea deporte, sino que cada año hagan exactamente lo mismo y van a ver el mismo equipo con el que van a pasar más o menos las mismas cosas, o va a ganar o va a perder, etcétera, etcétera. Una cosa es repetida en el tiempo y después dicen que la vida es corta. Imbécil, estás haciendo una cosa que ya hiciste y estás repitiendo. O sea, ¿quieres que la vida sea larga para repetirlo más? Y ahí pues está el libro Mesetas, ¿no? Que es un libro impresionante de Gilles Deleuze sobre repetición y esta cosa que estamos hablando. Y así en tantas cosas. Y también con el arte y la literatura también se hace eso. Se habla de la importancia de leer. O sea, pero la importancia de leer depende y la importancia de leer es cada vez más relativa y la importancia de leer no se refiere solamente a literatura, porque leer es muchas más cosas y como en alguna parte escribí que ciego es aquel que solo ve por los ojos. O sea, hay también muchos modos de percibir la lectura. Tú hablabas del cine, hablabas de la música, pero también hay la gente que va a caminar, que camina, que su objetivo en la vida es caminar y mirar cosas y detenerse a mirar los paisajes. O sea, hay tantos modos de tener una formación, pero se ha metido en el centro como si fuese el gran logro, el que tú tienes que tener una formación intelectual. O sea, que es, como lo sabemos bien, el volumen de una información codificada a través de un ejercicio y de una metodología, ¿no? Y que repetimos. Entonces, en cuanto a todo eso, cuando yo hablo de la poesía, yo que soy un lector de poesía y soy un lector de poesía obsesivo y que busca nuevos poetas y todo, porque a mí me encantó siempre la poesía desde muy chico, cada vez más, incluso leyendo poesía, he concebido o he desarrollado el placer por ciertos instantes de cualquier día y en cualquier circunstancias que no se relacionan con una experiencia en el sentido de logos, ni familiar, ni un recuerdo, ni algo que será un recuerdo, ni una anécdota, sino con momentos, ¿no? Con momentos como un color, algo que pasa, una cosa que te produce una vibración y que es como si fuera el sumum de algo, incluso que apenas vislumbras. He sentido como si eso fuera como la poesía de la existencia de un modo u otro, y que los textos poéticos maravillosos son como el subproducto de eso, ¿no? Como si fuese el subproducto, como la novela de algún modo es un subproducto de la filosofía. Preparando esta entrevista con Efraín Medina Reyes y en la correspondencia con él, nos pareció tener la sensación de que hoy en día está más interesado en la música que en la escritura. En todo caso, una forma de poesía, y esperamos que nos dé la oportunidad de tener una segunda entrevista sobre su música. Hoy no nos vamos a referir a la música, aunque de una vez pongamos 30 segunditos de una canción, El Duelo. Afuera esperan los innombrables, son el ahora, tú eres ya tarde, debo ir con ellos, tal vez regrese, tal vez te quiera, o tal vez no. Ese regreso será distinto, será tan duro como el metal. Pero tú piensas en el lector o en la lectora. Cuando empecé a escribir y cuando escribía de chico, nunca pensé en lectores porque, volvemos a lo mismo, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, no podía imaginarme. No porque no lo quisiera, no por nada de eso. O sea, era algo que no entraba en la lógica de mi pensamiento. No podía, o sea, si vas a una tienda en tu barrio con una especie de cartón de esos donde venían los paquetes de Marlboro, y pides una cosa fiada y vas haciendo como un listado ahí, ¿no? Para pagar a fin de mes, como se hacía en los barrios de Cartagena, o no sé si se hace todavía. Cuando yo era chico, mi mamá me mandaba con eso. Con seguridad. Eso se relacionaba con que tu mente sabía que tú podías pedir una libra de arroz. O sea, era una cosa muy, muy precisa. Una economía mínima que no podía sobrepasar. Así mis sueños eran mínimos y no podía sobrepasarlo. Así mis ilusiones y mis amores, todo eso estaba hecho en esa misura. Entonces no podía pensar en tener lectores porque eso no estaba en el cartón. Eso no estaba en ningún cartón de Marlboro. Era una cosa como estrambótica. No se me ocurrió. Así que esos primeros textos y esa búsqueda, incluso Eras una vez el amor, pero tuve que matarlo, fueron una especie de catarsis, fueron una cosa hecha conmigo, en mi espacio, y como si fuese un solo de guitarra que uno hace y que nunca más repetirá, o que piensa que nadie escuchará jamás, ¿no? En una habitación oscura. Y así pasó. Después, cuando eso dio lugar o dio como consecuencia que las personas se podían interesar en eso y podían leer eso, e incluso que esto me podía dar dinero y una vida y todo eso, como pasó como pasó después, sí, ciertamente yo me fui, la responsabilidad empezó a darse muy lentamente en el tiempo, pero hoy, por supuesto que la única razón por la que yo escribo hoy es porque pienso que alguien va a leer eso. Y es porque tengo la ilusión de que eso se ha leído. O sea, cambió diametralmente de que eso no tenía ninguna importancia y no hacía parte, de que después, por algún periodo, fui muy irresponsable y publiqué libros de aquí y de allá sin tener en cuenta nada más que la idea de ser publicado y el dinero de los contratos y eso. Hubo un momento en que para mí, porque ya tenía esos libros, fue así. No creé una metodología, no fui responsable, fui un poco irresponsable con eso, irresponsable con tener ese dinero que me servía para cosas muy particulares, ¿no? O sea, vendí eso. Eso pasó parte a después tener ya la tranquilidad de cierto equilibrio económico, cierta distancia y también no la necesidad de escribir para mí, porque para mí no tengo necesidad de escribir en el sentido en que eso, lo que esto me producía, ya yo lo tengo de otra manera. Aparte de que hay una cosa que se solucionaron, los nuevos problemas que tengo y los dilemas tienen que ver con una estructura que no tiene nada que ver con escribir, ¿no? Sino con una cosa que yo sé dónde está y quiénes son. Entonces los libros se convirtieron en un modo de comunicarme y de establecer un contacto y de mantener también como una deuda de gratitud con ese oficio, y me volví incluso más tímido al escribir, me volví más minucioso, me volví más perfeccionista de algún modo. Y sí, tengo presente los lectores. Cuando escribí La Mejor Cosa Que Nunca Tendrás, que es un libro que para mí, al menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la escritura, desde tanto punto de vista, es el libro que yo mejor he escrito, que he escrito con más cuidado, que es un libro minucioso, que hasta el punto que yo le pregunto a alguien que me estaba diciendo algo, dime qué no está bien en ese libro, discutamos eso. Yo quiero saber qué no está bien, me gustaría saberlo porque di muchas vueltas sobre el libro, estudié cada parte, la leí, algo, un ejercicio que jamás hice del todo y que empecé un poquito a hacer más en lo que tú dices, lo que todavía no sabes del pez hielo. Entonces sí, los lectores están ahí y pasar, son mi motor en este momento de verdad para seguir escribiendo. Por ejemplo, ahora yo estoy terminando que debo entregar el libro que cierra la trilogía de Érase, o que se convirtió en Érase, que es Érase, La mejor cosa que nunca tendrás, y este que se llama Cierta chica, que es el libro que estoy escribiendo. Y es un libro que estoy llevando también de un modo minucioso y de un modo donde el lector cuenta mucho, sobre todo los lectores de Érase, y eso cuenta mucho. Yo quiero que ellos lo disfruten, quiero que les guste, quiero que lo amen, quiero que se encuentren con cosas y expectativas que pienso que tienen y también que me han transmitido a través de los años, ¿no? Hablemos un poco de la técnica de la mejor cosa que nunca tendrás. Yo te confieso que me dio mucho trabajo al principio y me hacía yo en cierto momento y al final como una autocrítica como lector de Lucas, que fue lo que cambió en vos, que te emocionabas a tal manera con lo que todavía no sabes del pedielo y no te estás emocionando acá. Y realmente el libro en las últimas 130 o 140 páginas me atrapó mucho y eso me pone a cuestionarme mucho cuando un lector no suelta el libro y cuando un autor se da el lujo de, venga, téngame paciencia las primeras 100 o 200 páginas para que entienda de qué va esto, porque yo veía como unas anécdotas separadas y no encontraba mi propio pacto de lectura, pero cuando realmente te lo digo con honestidad, me atrapó muchísimo. En las últimas 130 páginas le di como toda la justificación, me di cuenta un poco de tu técnica, que lo más maravilloso en tu obra, y ahorita queda muy explicado con lo que me decías de Sumum, de los momentos, está relatado en muy pocos párrafos. Pero te preguntaba un poco por la técnica, digamos, de... Sí, no, lo que dice es súper interesante y estoy absolutamente de acuerdo. Hay una cosa que yo hago con mis libros y que puedo hacer. Por ejemplo, yo abro técnicas, yo abro si voy a hacer un reading, técnicas, Eras una vez, todos mis libros, yo los abro y yo encuentro los párrafos que quiero leer y con los que quiero establecer un contacto emocional o de cualquier tipo con el lector. La mejor cosa que nunca te da es complicado. Es complicado para mí, incluso es difícil encontrar un párrafo que yo pueda compartir. O sea, es una cosa más para leer. Es algo como con el lector. Los hay porque sé que los hay, pero como tú dices, son pocos y están mucho más adelante que al inicio. También percibí yo mismo la frialdad la frialdad en la búsqueda de la técnica. O sea, la técnica, pero la razón es esta. Si yo leo a un escritor como David Foster Wallace, o leo, por decir, escritores enormes, McCarthy, el escritor americano, Pynchon, por decir otro escritor, o incluso escritores colombianos, Gamboa, o Héctor Abad, o Mendoza, etc. Si tú lees en general escritores, tú ves que ellos usan la literatura en la literatura. Ellos, o sea, es lo que se usa normalmente, porque es el elemento, como los corredores de Fórmula 1, pues usan la velocidad. En el sentido en que McCartney dice, en ese paraje tal, había unos, o sea, ya tú sabes que hay una cosa que usan unos contrabandistas y alguien que va a matar a alguien. Eso ya es una trampa, entre comillas, es una cosa, un recurso, pero eso ya es una cosa que te conecta con una situación, tu mente la conecta a algo que puede suceder, y casi siempre todos los libros buenos, malos, regulares, están hechos así. En ese libro yo quería no usar trampas, yo no quería eso, yo no quería que nada se conectara con nada, yo no quería que él pensara, que el lector iniciara y ya dijera, porque voy a ir a tal cosa, y lo que había era simplemente difuso, era peor, porque te hacía más, en vez de conectarte, te desconectaba. O sea, como lo del árabe que tú dices, es una cosa que de algún modo u otro te va desconectando, no te conecta, te desconecta. Hay una cosa deliberada allí, pero es una búsqueda también mía personal. Digamos, yo cuando escribo, y dando, y tengo ese compromiso, como tú dices, con el lector cada vez más. ¿Qué es lo que puedes ofrecer? ¿Qué es lo que puedes dar? ¿Qué es lo que puedes establecer? ¿Hacer el mismo libro? O sea, seguir la fórmula, como puede ser, y no lo estoy diciendo como una crítica, sino como un modo, porque los pintores tanto lo tienen, Modigliani, todos los cuellos largos, etcétera, o García Márquez con su estructura siempre más o menos y tal y cual. Eso es un producto, eso es un producto y está bien, y uno lo compra y uno se satisface y uno está feliz con eso, y uno lee a García Márquez en la playa, que es lo que hacen los europeos, porque García Márquez no ofrece ninguna satisfacción intelectual, porque no hay ninguna cosa de un nivel intelectual en la obra de García Márquez. Es una cosa fantástica, es hermosísima, es, lo puedes leer y te puedes divertir, pero no transmite pensamiento porque no hay pensamiento. Es, él no quiere comunicar eso, él no podría comunicar eso, él no tiene eso. Él tiene una habilidad monstruosa con su lenguaje, es un fabulador y te ofrece eso como los cuentos de hadas, te ofrecen los cuentos de hadas o las películas que yo amo, como por ejemplo Rebel, de esas de animadas, o Megamind, te ofrecen una estructura que ya tú sabes dónde va, el héroe está aquí tal y cual, pero tú te diviertes igual, eso no tiene nada que ver. Yo no soy hecho así, yo no sé, incluso intentándolo, yo no sé convertirme en un producto. No sabría. Mi mujer, por ejemplo, que ella estudia marketing ahora y tiene una empresa y tal, y que sabe mucho de eso, a veces hablamos de ese tipo de cosas y entre más hablamos me di cuenta que yo no sé hacerlo. Es como si fuese una cosa que no es mi talento. Aparte de que no quiero hacerlo y de que tengo como algunos principios éticos que son totalmente míos, no quiero hacerlo, no sé hacerlo y no tengo la necesidad de hacerlo. Yo quiero seguir una búsqueda y compartir mi búsqueda. Quiero compartir mi aburrimiento, por decirlo así, mi frialdad, mi parte emocional, y es lo que yo quiero compartir con el lector. El lector puede tirar el libro, puede amarlo, puede o no. Efraín Medina empezó su carrera como escritor insospechadamente en una Cartagena de miseria. Y creo que era un escritor totalmente original, totalmente intenso, potente. En su libro de cuentos Cinema Árbol, que les recomendamos mucho. No hemos invertido el suficiente tiempo para volver a estudiar Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, y técnicas de masturbación entre Batman y Robin, pero esos no son los libros que recomendamos actualmente en Puerto de la Imaginación, sino lo que todavía no sabes del pedielo y la mejor cosa que nunca tendrás muy especialmente. Realmente yo, Lucas Jaramillo, para no hablar por todas las personas que están involucradas en Puerto de la Imaginación, estoy muy emocionado haciendo esta entrevista. Fue un escritor que me marcó muchísimo en la juventud, y quisiera decir que después de terminar de hacer esta entrevista me emocionó mucho su camino, su trayecto, lo que sigue para adelante, que va a seguir escribiendo. Lo quiero seguir leyendo. Me reencontré como lector con él. Quiero resaltar realmente, pues uno en Puerto de la Imaginación cada vez va aprendiendo más que no hay un libro, un autor o una obra para todas las personas, y afortunadamente uno tiene como un núcleo de fareros y fareras que les va conociendo el gusto. Pero vale mucho la pena asomarse, y seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que van a disfrutar muchísimo, encontrar una riqueza, aprender técnicas de Efraín, que escribe muy bien, es un gran literato, y quería decir que es especialmente original, que no hay dos Efraín Medina, porque a veces uno se cansa como de unas tendencias y unas moditas en la literatura colombiana. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. la asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. ¿Quién es uno, no? Sí, ¿quién es uno? No sé si importa o no, pero a mí me importaba y me importa todavía. Sobre todo cuando tienes hijos, esa obsesión se agiganta, se vuelve más como insistente, incisiva, porque ellos te preguntan y tienes que dar respuesta, porque las otras personas que te han preguntado no importa o no interesan, puedes mandarlos al carajo, pero es que ellos tienen derecho a preguntar, tienen derecho a saber. Y entonces ahí la cosa se vuelve más complicada, y con ellos hemos hecho recorridos históricos, no de mi familia, porque eso es imposible, eso se pierde, pero sí del país, de la historia del país. He tenido que revisar la historia, cosas que no me importaron en un tiempo, a ellos les interesan, y ahora que ya son grandes les interesa mucho más, y Colombia les produce mucha curiosidad y ensoñación y fantasía, ¿no? Entonces el asunto se va, la madeja se complica, y las razones y las causas de identidad se vuelven hasta urgencias. Así que en mis libros, de un modo u otro, yo he manifestado esa crisis de identidad en diferentes formas, ¿no? Y me siguen creando una preocupación y un interés y obviamente una curiosidad. O sea que está más fuerte en la mejor cosa que nunca tendrás, porque ya te coge como papá. Para mí, mis hijos han sido la revolución más grande, la cosa más interesante desde todo punto de vista que yo haya vivido, y no tiene ninguna comparación con nada, en absoluto. El amor que siento por ellos no se compara con ningún amor, es una cosa de otro tipo, es muy diferente, y no se puede explicar, no se puede transmitir, sino a alguien que está en la misma situación. O sea, yo te puedo decir mil veces y tal. A mí, cuando no tenía hijos y me hablaban mis amigos que tenían hijos, me pareció una ridiculez, una estupidez y una cosa aburridísima e insoportable. Y prácticamente huía de la gente que tenía hijos. Después, cuando haces parte del club, entiendes por qué la gente huye de ti y por qué es una especie de club en el cual buscas personas que tienen hijos porque te sientes más cómodo. En tus ridiculeces, en tu melodramatismo, en todo eso, tienes como alguien que es un espejo de eso, ¿no? Entonces, es una cuestión que obviamente determina la persona que soy hoy en cualquier sentido. Determina mis decisiones más simples y más complejas. Todo se relaciona con ellos. Es lo que he vivido, es lo que estoy viviendo y lo vivo con una emoción constante, ¿no? Una cosa que no decae en el tiempo. No es como que uno ve una película y qué bueno y después ya se olvida, ¿no? Esto es una cosa permanente, latente, es, ¿cómo se dice? Extenuante, demencial. Es una cosa muy seria. Si uno se lo toma en serio, pienso que la mejor decisión es no tener hijos. Yo, que ya tengo hijos, Si supiera qué es eso y estuviera en la situación de decidir, seguramente decidiría de no tenerlos. Una vez los tienes, obviamente es una cosa maravillosa, es una cosa que de un modo u otro, ya es una cosa que no puedes separar, entonces no hay ninguna posibilidad de tener un juicio sano ni imparcial. Pero de que es un error tener hijos, es un error, porque los hijos, primero que todo, no te sirven para nada, sino que tú estás al servicio de ellos, estoy diciendo en un sentido práctico. Pero después, desde el punto de vista de tu estructura mental, de tu imaginación, de tus emociones, son una montaña rusa, son una cosa sin ningún parámetro que uno pueda, o ningún referente que uno pueda ni siquiera como meter ahí en la misma balanza, ¿no? Bueno, claro, uno se empieza a enfrentar muy joven a la figura tuya como escritor. Uno luego se da cuenta que también haces música como un escritor irreverente, transgresivo, maldito. Además, yo creo que tú también jugabas como con esa figura, ¿no? Como con irrumpir, no sé si en comunicaciones o en espacios con eso. esa, a ver si lo digo de la peor manera, esa ternura que uno siente en lo que tú estás diciendo con los hijos, ¿siempre estuvo ahí o fue una transformación muy fuerte? Y son como dos personas, ese joven llevado al límite y ahora el Efraín, ¿qué eres ahora? Pues sinceramente lo que yo puedo decir, como lo he vivido, que es solo mi visión, ¿no? A veces las personas desde fuera saben más de uno que uno mismo. Pero lo que yo puedo decir desde mi visión, yo parto de una niñez complicada con la muerte de mi padre, trágica, que es un evento que quieras o no te marca y marca a cualquiera. Sobre todo en una situación de dependencia de todo tipo, ¿no? La familia dependía de él económicamente, mi mamá se queda sola con 4 hijos. Ya éramos pobres y sin mi papá, pues ya caemos propio lo que se llama la miseria. Y entonces es una infancia muy complicada, dolorosa y marcada y teñida por eso, que de algún modo me convierte a mí en un niño muy solitario, muy con mucha dificultad para interrelacionarse con los otros niños que están en otra óptica, en otra tónica. Y además porque esa vida que tuvimos forzada por la situación económica no nos dejaba estar en ningún lugar, nos mudábamos de un lugar a otro, cuando no se conseguía pagar el arriendo de una parte, pues escapaba y se iba a otro, y siempre casi como una vida, como si uno fuera un delincuente, porque en realidad la pobreza a ciertos niveles te convierte en un delincuente, te sientes fuera del lugar, te sientes señalado, el hambre te hace sentir delincuente, cualquier situación de privación te hace sentir que como si estuvieras condenado. Es una condena, la pobreza es una condena. Por eso yo siempre he sostenido que no creo que esa cosa de sentir amor por los pobres, yo cómo voy a amar a los pobres, los pobres son una cosa horrible. O sea, uno no puede amar la pobreza. Bueno, yo creo que gente como la madre Teresa de Calcuta, gente con una vocación y medio sadomasoquista puede amar a los pobres, pero no, los pobres van erradicados, los pobres van cambiados, los pobres no pueden, o sea, la idea es dejar y convertirlos en no pobres, esa debe ser la búsqueda, ¿no? Claro. Por eso es tan criminal el Estado colombiano y por eso ha sido tan criminal el Estado colombiano y por eso ha sido tan criminal las personas que han detentado el poder en Colombia, porque para ellos la pobreza es porque ellos han querido siempre normalizar la pobreza, no combatir la pobreza, no convertir a los otros en personas que pueden salir adelante, tener una vida estable ni nada, porque en Colombia está estructurado por estratos. Cuando tú dices que una persona es estrato cero es porque estás normalizando una situación criminal, o sea, le estás diciendo cero, le estás diciendo uno, le estás diciendo dos a seres humanos, y después de eso me vas a hablar de democracia y todas esas cosas. Entonces es una cosa criminal, por eso para mí es tan interesante este gobierno con sus partes criticables, lo que sea, como todo, pero hay cuestiones muy, muy de fondo que a veces pasamos por alto. Pero yendo a la pregunta, y la primera cosa es eso, yo fui un niño solitario y fui un niño que descubrió los libros no como porque tenía una familia de intelectuales o porque la gente en mi familia leía, porque de pronto la primera persona que terminó un libro en mi familia fui yo en toda la historia, sino por una necesidad y un refugio y por una escape, porque si hubiera tenido acceso en ese momento a drogas, seguramente las hubiera usado más fácilmente que los libros, porque es mucho más fácil tomarse una droga que leerse un libro. Leerse un libro es una mierda, es una cosa tenaz, es una cosa que te aísla, es un esfuerzo mental y físico. Si hubieran pastillas que reemplazaran lo que yo sentía y que los libros me ayudaron a hacer, hubiera optado por las pastillas. Pero lo que yo tuve fue libros, Lazarillo de Tormes, que me lo leí 100.000 veces, porque era un libro que estaba por ahí tirado en mi casa, y de ahí de ese libro seguí adelante con una colección que se llamaba Ariel Juvenil, y bueno, tantas cosas de ese tiempo, o libros del círculo de lectores que la gente dejaba a veces en la basura, haciendo a una formación que después me dio como las bases para ejercitar el pensamiento y el pensamiento libre, ¿no? El pensamiento despojado de moral, de juicios, de profesores que guiaran ese pensamiento, de una educación estructurada que lo guiara, un pensamiento ecléctico. Y creo que de ahí se forjó esa personalidad que después se manifestó en muchas maneras. De pronto, a través de la música que descubro después con amigos y todos esos círculos, pequeños círculos de rock y de rockeros de Cartagena, era otra forma de estar juntos, de estar aislado del esquema, ¿no?, al que nos querían obligar a estar. Era exactamente para no ser nosotros o lo que nos habían inculcado que debíamos ser o que merecíamos ser, etcétera. El rock también se convirtió en una fuga, la música, los libros y así tantas otras cosas. Pero si yo pienso y si veo lo que yo he sido desde niño hasta hoy, siempre fui primero una persona muy responsable en el sentido de que somos una familia unida con mis hermanos y mi madre y nunca nos separamos y jamás nos hemos separado y siempre hemos luchado de un modo o de otro, los unos por los otros. Y mi búsqueda esencial, cuando estudié medicina, cuando después me pasé a otra carrera de economía, hice curso de filosofía, etc. Todo lo que yo buscaba con mis herramientas era lo mismo que buscaba un tipo que practicaba el boxeo, sacar adelante a su familia, o un ciclista. La única obsesión, como tienen, pienso, el 99% de colombianos en mi situación, es sacar adelante a su familia. Es esa responsabilidad, esa idea de familia que es muy fuerte en nosotros y que no es tan fuerte como me di cuenta después en otras culturas. Eso es una cosa muy bella de nuestro ser esencial. Entonces, la primera cosa que yo hice cuando me gané el Premio Nacional de Literatura con Cinema Árbol fue comprarle una casa vieja en obra negra a mi mamá, que fue la primera casa que ella tuvo y que tuvimos. Y nunca me olvidaré la sensación de sus ojos y su felicidad y su sensación esa noche que no podía dormir pensando que tenía un techo propio. O sea, lo que eso significa cuando uno no ha tenido nada. Todo lo que eso significa y todo lo que eso nos niega a una sociedad como la nuestra y lo que nos ha negado a través de la historia y lo que eso produce de dolor y de desolación y de rabia y de resentimiento. El que no te dé ni siquiera la posibilidad. Digamos que cuando tuve mis hijos, para mí fue natural, porque es como, simplemente es una cosa de una proporción mayor desde el punto de vista emocional, pero ya mis hermanos eran mis hijos, ya mi madre había sido mi hija, ya yo había estado al frente de una familia, así que yo no tenía miedo de sacar adelante personas como temor a la vida, a la lucha por la vida, ¿no? Temores que te crean los hijos de otro tipo, obviamente. El Efraín que tú narras no es completamente eso, o no quieres acentuar la responsabilidad, o ese Efraín de tus novelas no dice le quiero comprar una casa a mi mamá. Sí, no. O sea, nunca he mezclado, o sea, no sabría ni cómo hacerlo. Lo que es mi vida, o sea, la esencialidad de la vida y la vida práctica y lo que yo ya, o lo que se llama la realidad de la vida, con mi oficio o con mi inclinación o con mi pasión por escribir, porque precisamente escribir es atravesar descomponer, recrear y expresar, digamos, una experiencia al servicio de un diálogo, ¿no? En este caso con un lector al que no tiene por qué interesarle ni tus luchas personales, ni tus búsquedas íntimas, ni cierto tipo de experiencias que corresponden simplemente a las personas con las que has crecido. Yo pienso que la realidad no se traslada jamás a la literatura, ni siquiera al periodismo. Pienso que el periodismo, aún en su forma más exacta o de investigación, es siempre una radiografía, es siempre una proyección, es siempre un modo de expresión y es una interpretación. Cuando yo escribo, estoy interpretando mi vida. Y las vidas, al interpretarlas, ya se vuelven difusas. O sea, no son trasladables, no es trasladable la materia viva, si podemos llamarlo así, a ninguna forma de expresión, ni al cine, ni ninguna cosa. Y es fantástico que así sea, porque uno se ve obligado a crear un tipo de realidad alterna, o fantasía, o como quieras llamarlo, para poder comunicar un tipo de pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en el personaje de Rep, en Eras una vez el amor, pero tuve que matarlo, no voy a negar que tiene muchas cosas en común con la vida que yo tenía. Pero con la vida que yo tenía, más como el imaginario de mi vida, hecha de los pedazos de cosas de los que me nutría, pero no con mi vida cotidiana, no con la cotidianidad de mi vida, porque como lo ves, es un personaje que para mí, yo también lo veía así, incluso cuando lo escribía, es un personaje estrambótico, es un personaje grotesco, es un personaje al límite de sus propias cuestiones, es un personaje con una idea muy particular de sí mismo. Y es un personaje, digamos, desde el punto de vista cultural, que está fragmentado por esa idea de sí mismo, está fragmentado al punto de que niega su propia existencia, ¿no? O sea, prácticamente su objetivo no es otro que cancelar sus propios elementos, los elementos de lo que está, que lo constituyen, y que es una cosa que tiene mucho que ver con un fenómeno cultural colombiano que todos conocemos y existe hoy y en todas los estratos colombianos, y es el autodesprecio. Y el personaje de Red, no digo yo que planeé eso ni nada de eso, porque yo era un muchacho en ese sentido, pero se ve que había en el subconsciente una intención de meter ese conflicto tan jodido que yo tenía en movimiento, ¿no? A través de un libro y a través de las reflexiones, que en realidad mis libros, tú sabes, que son excusas de historias para reflexionar sobre algo, porque siempre está eso, no son historia, pues, diálogo, sino que están esos espacios siempre donde yo le doy rienda suelta como libre a mi pensamiento, ¿no? Pareció, Efraín, que la mejor cosa que nunca tendrás es sobre los afectos, ¿no? La amistad, el amor, por supuesto, erótico, la paternidad, ser hijo. También, mientras te escuchaba, pensaba yo en ese tío tan entrañable y en la amistad, ¿no? con Toba y con Ciro. Sí, eso ha sido como la amistad, sigue siendo para mí, incluso ahora con el tiempo pasan cosas que yo no imaginé, porque yo pensé que después de cierta edad ya no se podían hacer amigos o que en ciertas distancias culturales no se podían hacer amigos. En cambio, la vida me enseñó que uno puede tener grandes amigos, incluso ya de grande, y aunque sean de otras culturas, y tener esa cosa entrañable que solo se tiene con los verdaderos amigos, esa cosa entrañable y esa confianza absoluta, ¿no? Y bueno, para mí la amistad siempre ha sido una cosa de una importancia capital en mi vida, porque yo crecí y me defendí de la vida en los momentos más crudos y complicados gracias a ese tejido, ¿no? De ese grupo de amigos que crecimos juntos, que nos ayudamos, que nos acompañamos. De acuerdo, hermano. Muchas gracias. No, gracias a ti. Cuando quieras, aquí, por aquí ando. Gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.